atravesan barcos del Caribe a Aguascalientes. Va llegando los valientes con su gallo coquetón y lo traen bajo del brazo pa' jugarse la partida, pa' jugarse hasta la vida con la fe en un espolón. Linda la pelea de gallos con su público bravero, con su chorro de dinero y los gritos del gritón. Reposándonos el gusto no se siente ni las horas, con tequila y cantadora que son puro corazón. ¡Ay, fiesta bonita! Para darse un agarrón con las plumas relucientes, reventando picotazos, quieren hacerse pedazos, pues traen ganas de pelear. En el choque cae el giro, en el suelo ensangrentado ha ganado el colorado que se pone ya a cantar. ¡Ay, fiesta bonita!